Desde tiempos antiguos, desde que la tierra era joven, las mujeres han sido perseguidas por hacer y conocer. El Aquelarre, un caldero de opiniones. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal, Aquelarre? Bienvenidas y bienvenidos sean una vez más. Es un gusto encontrarnos y escucharnos nuevamente. El tema que hoy vamos a tratar es el de la infidelidad. Un tema demasiado polémico y que tiene mucho para dar. Pero pues, escuchemos un pedacito acerca de lo que de la idea de infidelidad se tiene en la música, en parte de la música mexicana. Bueno, primero que nada queríamos explorar un poco qué es la infidelidad, o sea, de qué hablamos cuando decimos infidelidad, ¿no? O sea, ¿cuál es la base a la que puedo ser infiel, que puedo traicionar, ¿no? ¿Qué es la infidelidad? Pues yo personalmente creo que la infidelidad son todas aquellas rupturas de acuerdos que se establecen en las relaciones. No nada más estamos hablando de relaciones entre parejas, uh-huh, o algo así, estamos hablando también de una relación en el momento en el que, uh-huh, interactúas con alguien más, una relación de amistad, laboral, no sé, económica. Entonces, al momento en el que se establece esa relación, se establecen también acuerdos. Esos acuerdos, creo que cuando se violan, estando totalmente de acuerdo qué es lo que deben de hacer y qué es lo que no deben hacer, y aún así se hacen. Yo creo que ahí llega la infidelidad. ¿Tú qué crees, Mayra? Claro, la infidelidad. Y también lo que dice Diana, que rescatar esos tipos de infidelidad, o sea, siempre se le atañe a las parejas, ¿no? Al amor, pero también puede ser infiel contigo misma, con tus amigas, con tu familia, ¿no? Y también, por ejemplo, la infidelidad, sí estoy totalmente de acuerdo que es cuando se rompe ese lazo, ¿no? Ese acuerdo que se acordó dentro de una relación o dentro de esas relaciones que tienes alrededor de tu persona. Claro. Y por ejemplo, cuando se rompe, difícilmente se puede volver a componer, ¿no? O sea, sí se puede, pero está esa espinita, pues, ¿no? Pero por otro lado, también los acuerdos siempre se reestructuran de alguna manera, ¿no? O sea, finalmente, ok, primero empiezas una relación, la que sea, ¿no? Amorosa o de amistad, lo que sea, con un acuerdo, ¿no? Vamos a ser una pareja así basado, ¿no? Pero por otro lado, no sé, 2 años, 3 años después, pues ya no es la misma pareja. Entonces, sí, yo creo que también se reelaboran, ¿no? Esos acuerdos. Entonces, no sé, creo que eso es una idea como interesante porque siempre es un proceso, ¿no? Y como sociedad muchas veces tenemos como el concepto de que eso es así y si tú rompes ese acuerdo, pues ya no está la pareja, ya no está esa amistad, ¿no? Pero se puede también trabajar sobre esos acuerdos y yo creo que eso es muy difícil de repente, ¿no? Pero te das cuenta de que lo que acabas de decir, todo recae sobre el diálogo, o sea… Claro, la comunicación, ¿no? Exactamente. ¿Cómo puedes saber si fallaste o no fallaste en esa relación si no sabes a qué fallaste o sobre qué no tenías que haber fallado? Precisamente por eso vienen de ahí los acuerdos que se deben de establecer, ¿no? Y es que también no todas las infidelidades son iguales. O sea, están las de corto plazo, las de… Hay de niveles. No, pero… Sí. A ver, cuéntanos. Pero, por ejemplo, o sea, no es lo mismo ser infiel un momento, ¿no? Muy corto toda la plazo. Vida. No, o sea, lo que me refiero, pues, es que… Ajá, un acostón, ajá, o a largo plazo, lo que se llama la aventura, pues. O sea, tener un amante o algo así. ¿Se acuerdan que claro, platicábamos que depende de también la relación, exactamente, claro, el tipo de relación que, uh-huh, tengas? Porque, por ejemplo, en las relaciones abiertas estas, o sea, ¿y cómo, a qué le eres infiel? O sea, a los acuerdos que establecieron desde un principio, ¿no? O sea, un acostón no es parte tal vez de estos acuerdos de fidelidad porque, pues, es lo que está permitido entre ustedes, ¿no? O entre la pareja. Claro. Entonces, si yo estoy en una relación de ese tipo y yo tengo un acostón con alguien más, pues obviamente no estoy siendo infiel. Pero si yo me involucro más, no sé, tal vez sentimentalmente me enamoro, uh-huh, ahí sí viene el problema, ¿no? O sea, ahí sí, uh-huh, ahí sí sería la infidelidad que yo ejerzo hacia esa persona. Sí, no, y claro, y también lo que decía Mayra al principio, ¿no? Que también nos podemos ser infieles a nosotras mismas, ¿no? A nuestros principios, ¿no? O sea, decir, bueno, yo no voy a mentir, ¿no? Pero… De ahí, no sé, traicionarle o de alguna manera hacer algo que nos hace sentir mal a nosotras mismas, ¿no? O sea, tal vez nadie lo sabe, aparte de ti, ¿no? Pero, o sea, aparte de ti misma, de tú misma, pero finalmente te traicionaste a ti, ¿no? Pero es que también recordemos que no es sano ni para las demás personas ni para nosotras mismas o nosotros establecer o imponer relaciones ideales, ¿no? Si de, tiene que ser así y así y así y así. Y si no, putz, viene toda la frustración de no fue y ay, es que fracasé y no sé qué. O sea, nada más tal vez no fue lo que yo quería. ¿Y qué es lo que quería? Pues, claro. ¿Mucho? Pero también, por ejemplo, yo creo que sí hay que hacer como un tipo de acuerdo entre la pareja. Claro. Por esta cuestión de, bueno, a mí me gustaría que fuera así, no me gustaría una relación así. ¿Qué me ofreces? Yo estoy dispuesto a ofrecerte esto, pero tú también que, o sea, que sea recíproco. Claro. Exacto. Si no estás de acuerdo en respetar lo que yo quiero, pues pues ahí tú tienes la decisión, o sea, tú verás. Sí, claro. Miren, y también hicimos unos sondeos en las calles de Jalapa para ver qué pensaba la gente, ¿no? Entonces, aquí les van unas opiniones sobre qué es la infidelidad. Cuando una persona le miente a su pareja con otra persona, cuando le pone, vulgarmente dicen, los cuernos. Romper todos los lazos de confianza. Es tener una falta con una persona, si hablamos de infidelidad exterior, tener una persona con una falta con tu pareja. Pero básicamente la infidelidad es contigo. Es traición. Y es traición de hacia tu pareja, hacia tu manera de pensar, traicionar a tu moral, traicionar a tu espíritu. Bueno, pues regresamos de nuevo aquí. Por cierto, estamos en el estudio Mayra, Diana, aquí Hanna y Elo en los controles. ¿Qué algunos comentarios? Sí, la verdad es que sí, bastante interesantes las opiniones que nos dieron en la calle de los sondeos, de la infidelidad. Creo que sí, es bien extremo las opiniones que cada quien nos hacemos acerca de lo que es el ser fiel, claro, o no. Y sigo insistiendo en eso, ¿a qué le somos fieles? Pero pues bueno, a propósito de esto, tenemos una canción que creemos que va muy ad hoc con el tema. Es de nuestro, bueno, a mí me gusta, Sabina, se llama Y Sin Embargo, escuchémosla y creo que también tenemos muchas ideas que formularnos al respecto y teorías. Hay gente a la que no le gusta y hay gente a la que sí, así que pues escuchemos. De sobra sabes que eres la primera, que no miento si juro que daría por ti la vida entera, por ti la vida entera. Sin embargo, un rato cada día, ya ves, te engañaría con cualquiera, te cambiaría por cualquiera. Ni tan arrepentido, ni encantado de haberme conocido, lo confieso. Tú que tanto has besado, tú que me has enseñado, sabes mejor que yo que hasta los huesos solo calan los besos que no has dado, los labios del pecado. Porque una casa sin ti es una emboscada, el pasillo de un tren de madrugada, un laberinto sin luz ni vino tinto, un velo de alquitrán en la mirada. Y me envenenan los besos que voy dando. Y sin embargo, cuando duermo sin ti, contigo sueño. Y con todas si duermes a mi lado. Contáctanos por Facebook. Búscanos como El Aquelarre, con K y doble R. Aquelarre, qué bueno que siguen con nosotras aquí en la cabina. Seguimos con el tema de infidelidad, pero antes de seguir, de proseguir haciéndonos nuestras ideas, de compartirles nuestras ideas, yo me pregunto, ¿por qué se es infiel? O sea, ¿qué es lo que nos orilla a ser, qué es lo que nos orilla a ser infieles? ¿Alguien tiene algunas ideas? No sé, yo creo que lo que ya hemos hablado en el primer bloque, y creo que eso es como un hilo rojo en ese tema, es el asunto del diálogo, de la comunicación. Yo creo que ahí es o sea, en todas las relaciones humanas, ¿no? En general, el diálogo, la comunicación es algo básico, ¿no? O sea, no puedes establecer una relación sin diálogo, sin comunicación. ¿no? Porque si no, esa relación va a estar, va a existir en base a mentiras, ¿no? En cosas que no sabes, ¿no? Cosas desconocidas, ¿no? Entonces, y yo creo que si no hay ese diálogo, justamente es mucho más fácil que te, como tú dices, Diana, que te orilla a hacer algo que tal vez después sale que pues no estuvo bien, ¿no? O se descubrió, ¿no? Que fuiste infiel, etcétera, etcétera, ¿no? O bien, ya no te gusta estar con tu pareja y por eso vas con otra persona, ¿no? O bien, nada más a ti te gustaría una relación abierta, pero a tu pareja no. Entonces, bueno, para ti no es infidelidad como tal, porque así te gusta tu pareja, si quieres estar con esa persona, pero también quieres estar con otra, ¿no? ¿Y qué tiene finalmente? Pero como no hay apertura, como no hay diálogo, o sea, insisto, eso es el hilo rojo para mí. Como no hay eso, procedes, ¿no? A la infidelidad o la llamada infidelidad, ¿no? Es como, yo creo que también es como una nube negra a veces, ¿no? Que nos persigue así. La infidelidad es algo tan, tan pesado, ¿no? En la sociedad en general. Exactamente, está como que bien estigmatizado, ¿no? Ajá. O sea, de que, ay, es que me fue infiel. Y la idea que se tiene de, ay, es que la engañaron, pobrecita. O él, es que él fue infiel, algo le hizo ella. O sea, porque tuvo sus causas. Y exactamente con esto de las causas que decía, sí, o sea, mucho se dice que de la monotonía, que cayeron en la rutina, exactamente uh-huh. De esta falta de diálogo. Pero también es una cuestión como que muy cómoda, ¿no? De, es que por eso y te fui infiel. Exactamente, ¿por qué no recurrir al diálogo? O sea, si sabes que esto no me está gustando y no sé qué, pero entonces vamos a platicar, igual yo quiero una cosa, tú quieres otra, pero si no, lamentablemente no siempre podemos tener lo que queremos, pero pues se pueden llegar a acuerdos, ¿no? Hacer negociaciones de, bueno, ni esto ni esto, pero hacemos esto. Y de eso no se rompe y en esto recae nuestra relación y así somos fieles, ¿no? Uh-huh. Y también, ¿por qué esta cuestión de la infidelidad? ¿Por qué se le tiene tanto miedo a esta infidelidad? Yo creo que, no sé, es una idea que me estaba formulando que es como una cuestión también de mucha inseguridad propia, ¿no? O sea, es que ¿qué tal si conoce a alguien más y esa otra persona lo hace o la hace más feliz que yo y me va a dejar y, ay, ¿cómo voy a estar yo? No voy a tener relación, no voy a tener una pareja. Es también como que de una inseguridad personal, ¿no? De estar solas. ¿Por qué le tenemos tanto miedo a la soledad? Y del ego también. O sea, lo que finalmente al principio, la canción que escuchamos, la de Parece Mentira, dice eso, ¿no? O sea, parece mentira que se haya ido con alguien más. ¿Cómo, o no? Sea, ¿cómo me hizo eso a mí? Exacto, ¿no? Si yo le di todo, si yo eso, si yo lo otro, ¿no? O sea, yo creo que es mucho, nos duele el ego. Yo creo que principalmente nos duele el ego cuando nos son infieles, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Pero cómo? No entendemos. Porque si yo soy una persona tan chingona, ¿cómo me pudo dejar, ¿no? Pero además, esa persona que era mía, ¿no? O sea, además, es mía, o sea, ¿cómo me pudiste hacer esto a mí? Tú no tienes derecho a hacerme eso, ¿no? El sentido de pertenencia que generamos, ajá, hacia las personas, ¿por qué creer que son nuestras? Y que todo su mundo va a girar alrededor de nosotras o de nosotros siempre, que siempre, claro, van a ser así. Va las con cosas, eso del ego, ¿no? O sea, que me tiene que querer a mí y nada más a mí, ¿no? Y después, pues, se nos derrumba el mundo cuando resulta que sí nos son infieles, ¿no? Insisto, o sea, eso también es cuestión como de diálogo, pero también de trabajo personal, ¿no? O sea, yo creo que también cada quien tiene que ver consigo misma, ¿no? Oye, ¿y también qué tal la otra parte de cuando eres tú la que provoca eso supuestamente? O sea, ¿qué onda con la lealtad que hay entre mujeres? ¿Lealtad? O sea, ¿realmente es una lealtad? No sé, yo creo que a veces lo comentaba en alguna ocasión que utilizamos palabras demasiado grandes o nos tomamos la vida demasiado en serio de que, ay, es que ella me fue desleal. O sea, en el mejor caso de que hubiera una relación entre las mujeres, ¿no? Uh-huh. Que en este caso son las afectadas, por decirle de alguna manera. O sea, es lo que yo decía, que creo que a veces nos tomamos la vida demasiado personal o demasiado en serio. O sea, no te lo hice a ti, o sea, no fue porque yo te lo quisiera hacer a ti. ¿Quién sabe, no? También es una postura más. Hay opiniones encontradas, ¿no? Exactamente, hay casos. Pero pues también está esa de, no es así como que entre nosotras como mujeres, porque siempre hay una causa de infidelidad. Hay un caso de infidelidad y se van contra ella, ¿no? La chava se va contra ella. ¿Por qué? Exacto, ¿no? Y no contra, o sea, por ejemplo, si mi novio tiene una relación con otra chica o, bueno, un acostón o lo que sea, pues yo me voy a pelear con la otra tipa que me robó el novio. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué ella? Sí. No sé qué, pinche vieja, ¿no? O sea, hasta las palabras justamente que pero usamos. Pero ¿no? El acuerdo estaba con él, no exacto, con ella. Exacto, no con ella. Bueno, a propósito entonces, de esto, escuchemos una canción Entonces, pues, bueno, también mándenos sus opiniones. Estamos en Facebook como El Aquelarre con K y doble R. Búsquenos igual a nuestro correo. Es el.aquelarre.jalapa.x@hotmail.com. Escríbanos sus comentarios. ¿Qué piensan de todo esto? Queremos interactuar. Y ahí les va otra cancioncita que también nos deja mucho por desear o por pensar. Naila. En una noche de luna, Naila lloraba ante mí. Ella me hablaba con ternura, puso en mis labios su dulzura. Yo le decía por qué lloraba y ella me contestó así: ya me embriagué con otro hombre, ya no soy Naila para ti. Ya me embriagué con otro hombre, ya no soy Naila para ti. Naila, di por qué me abandonas, tonta, si bien sabes que te quiero. Vuelve a mí, ya no busques otros senderos, te perdono porque sin tu amor estás escuchando El Aquelarre, El Aquelarre por Circe Radio. El Aquelarre, El Aquelarre, El Aquelarre, El Aquelarre. Bueno, pues ya estamos en la tercera parte de nuestro programa. Aquí queremos hablar de, bueno, ¿qué haces cuando te pasa entonces un caso de infidelidad, ¿no? O sea, ya sea una aventura, una costón, o sea, ¿qué haces cuando te pasa a ti o te pasa con tu pareja, ¿no? Pues, ¿qué hacer, ¿no? O sea, ¿cómo reaccionas? Pues, tampoco hay una guía así como que paso número uno, paso número dos. No, bueno, no que haya una guía, pues, pero quisiéramos como explorar un poco, ¿no? O sea, ¿qué cómo se podría reaccionar y qué pensamos nosotras aquí, Mayra, Diana y Hanna? Pues es que yo creo que perdonar, dicen por ahí que perdonar es de grandes. Y perdonar algo, yo creo que una infidelidad de acuerdo, por ejemplo, si lo estableces con tu pareja y él te traiciona, porque al fin y al cabo rompe ese lazo de ese acuerdo que habían establecido desde el principio, pues es una traición, o sea, o para mí lo es. Uh-huh. Entonces, esa traición, yo creo que ya no volvería a la confianza. O sea, ya no confiaría en él como lo hacía antes. O sea, estaría así como claro, pensando en el, ya, si me lo hice una vez, fácil no puede ser dos, tres, cuatro. O sí, me lo puede seguir haciendo. Pero sí es cierto esto de que antes, como nos lo acaba de comentar Elo, antes era, en ciertas generaciones era permitido, pues ahí estaba eso de la casa chica, la casa grande, y cuántas familias por aquí, y cuántas por allá. Pero yo creo que hay una gran distinción, o creo que yo en mi ver social, hay una gran distinción entre la infidelidad que se da de parte de los hombres que de la que se da de parte de las mujeres. O sea, exactamente lo que decía hace un momento, de que cuando lo hace a una mujer, cuando una mujer es engañada, por decirlo de alguna manera, ay, pobrecita, ¿no? Pero si un hombre lo hace, ah, qué chido, mira cuántas mujeres tiene, putz, le, sí, levanta muchos amores. Socialmente está muy cargado, pues, porque el hombre es su naturaleza ser macho, ser mujeriego. Claro, no se puede, claro, el hombre no lo puede evitar, ¿no? Por así decirlo. Eso dice muchas veces, ¿no? De que es el instinto, ¿no? Pero finalmente yo creo que, o sea, volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, son acuerdos y es una falta de diálogo finalmente, ¿no? Lo que sí creo es eso, lo que tú decías ahorita, Mayra, del perdón. A mí me, por un lado, pienso, ¿no? Sí, perdonar es de grandes y finalmente eso muestra que tú tienes ganas y disposición de dialogar, de comunicar, de estar con esa persona, de seguirte trabajando como pareja. Por otro lado, yo creo, hay demasiadas mujeres, bueno, también algunos hombres, pero socialmente creo, demasiadas mujeres que perdonan y dicen, ay, bueno, pero me quiere, ay, bueno, pero tenemos tres hijos, ay, bueno, pero no importa, ay, bueno, pero es tres resbalones en su vida, ¿no? Sí, o sea, pero es así, yo siento que hay demasiadas mujeres, ¿no? O sea, socialmente hablando, hay demasiados casos, ¿no? De mujeres, esposas, ¿no? Que dicen, bueno, pero, que perdonan, pero sí se lo guardan, yo creo. O sea, sí queda ahí, pues, esa traición, ¿no? Sí. Pero formalmente, ¿no? Para no dañar la imagen, ¿no? Es un poco... Uh-huh. Es un poco traicionero eso también, ¿no? Esa cuestión del perdón, ¿no? Sí, porque también sería esta como titulamos aquí, ni perdón ni olvido, ¿no? O sea, uh-huh. porque sí es cierto, en algunas veces decimos, bueno, sí, pobrecito este, o bueno, no, pobrecito, quitémosle el pobrecito, pobrecita. Pero pues ya lo hizo, pero no quiero terminar esto, o sea, uh-huh. aquí estoy bien, estoy en una posición muy cómoda, o no sé, estoy chida. Claro. Entonces, pues bueno, empecemos otra vez. Pero qué onda, creo que ahí entra más... por ejemplo, la confianza, ¿no? O sea, la confianza va a permanecer igual, se rompió, o sea, y creo que dicen que cuando se retira la confianza, cuando hay una pérdida de la confianza, pues ahí sí hay graves problemas, ¿no? Claro, y Elo nos acaba de hacer un comentario diciendo, bueno, o sea, sí, perdonar, pero revisando esos acuerdos, ¿no? Y revisando esa comunicación y ese diálogo que se tiene, ¿no? Y yo creo que tiene mucha razón, ¿no? Porque es eso, no es así de perdonar porque sí, ¿no? Y bueno, porque tenemos tres hijos, no. Sino, bueno, pero ¿qué pasa con la relación? Está bien, yo estoy dispuesta a perdonarte, pero, ¿no? O sea, ¿qué pasa, no? ¿Cuáles son los nuevos acuerdos? Algo así, hay que revisar esos acuerdos. Bueno, ni modo, ¿no? Y también yo creo que muchas veces cuando se rompen relaciones por un acto o un asunto de infidelidad, de la manera que haya sido, yo creo que muchas veces es porque la relación ya tenía problemas. O sea, yo creo que muchas veces ese acto o ese asunto es como la gota que derrama el vaso, ¿no? Uh-huh. O sea, esa es mi opinión, ¿no? Igual, díganos qué piensan, ¿no? Gente que nos están escuchando. Pero yo creo que muchas veces es como la excusa así de, bueno, me fuiste infiel y ahora sí, ¿no? Pero finalmente, o sea, siempre es como el tope del iceberg, ¿no? Un poco, ¿no? O sea, porque ya había problemas, ya había una base, ¿no? Como para que esa relación se cuarteara, ¿no? Y el para problema es que muchas veces, por ejemplo, también, o sea, la gota que derrama el vaso, o sea, que yo te vea con otra u otro. O sea, también no tenemos, o no hay, o no existe, ese valor de decir, sabes que ya no me siento bien contigo, encontré otra persona que me hace sentir bien, o lo que tú quieras, sabes que hasta aquí. O sea, tengo que esperar a que me veas o a verte con la otra persona para romper esa de tajo, esa relación. Sí. Entonces, es muy, pues muy fuerte. ¿Saben qué? Claro. Es que yo creo que tenemos una idea bien introyectada de lo que deben de ser las relaciones, de lo que, como es que mi mamá, mi abuelita, no sé qué, han vivido de una forma su relación, entonces la mía tiene que ser así, claro. Y si no, pues es una relación fracasada y entonces no se pudo. Entonces creo que ese es un poquito el punto que me tocaba hace ratito de desidealizar las relaciones y también tal vez comenzar a pensar en construir nuevas, ¿no? O sea, si ya vimos que estas ahorita a nuestros tiempos y a nuestras necesidades no se están ajustando, pues entonces hay que ver por dónde le llegamos o qué le hacemos, ¿no? Esta misma cuestión de, siempre ha sido un chiste que he utilizado, pero de que ya no hay hombres, en realidad es cierto, o sea, demográficamente hablando somos más mujeres, más del 50% hay más mujeres que hombres, ajá, y luego quitémosle esa porción de hombres que no son elegibles para nosotras, o que sus gustos no entran en los de nosotras, pues ahí sí también se disminuye un chorro, ¿no? Entonces, ¿qué onda? O sea, ¿cómo le hacemos con esa? Y la verdad es que también hay necesidades nuestras, o sea, también, aunque siempre se han como invisibilizado de alguna manera, o sea, existen. Obvio, y también, y hay mujeres claro. ahora que se atreven a exigirlas más que antes. Entonces, ¿por qué reprimirse? Qué bueno. O sea, sí, no, yo creo que es a lo que queremos llegar un poco también aquí, ¿no? O sea, eso, animarnos como sociedad, ¿no? O sea, como individuos, pero también como sociedad, ¿no? A construir nuevos tipos de relaciones, ¿no? También con más respeto, ¿no? Con más diálogo, hablando las cosas, ¿no? Pero claro que son acuerdos, o sea, obviamente. No puedo decir yo, es que es una nueva relación mía y yo me entiendo. Ah, no. Y claro. Los demás ni saben, ¿no? O sea, claro que hablando claro. Y todas estableciendo esas reglas que estamos dispuestas y dispuestos a cumplir. Claro. En lo que decía Mayra de la reciprocidad, así como me das, yo también te doy, ¿no? Exacto, ¿no? Y siempre con dialogando con respeto, con amor, ¿no? Y con esa disposición y las ganas, ¿no? Y si eso ya no hay, para mí, pues ya la relación, o sea, ni modo, ¿no? Y yo sí quiero resaltar muchísimo, perdón, esto de las mujeres, de que, ay, no la agarremos contra ella, o sea, ella pues igual, quién sabe, ¿no? Su realidad es una realidad muy diferente a la que nosotras pensamos, pero no se vale hacerle juicios de valor de, ay, es que me odia, es que le gustó siempre mi hombre y siempre quiso con él, o sea, no, a lo mejor es porque la chava quiso pues un acostón o no sé cómo llamarla, y fue quien estuvo, o sea, más bien no es él, es por la función que cumple. Claro. No, sí, es cierto, o sea, y finalmente, bueno, el que tuvo el acuerdo contigo era él, ¿no? O ella, o quién, en fin, tu pareja, ¿no? El punto también es hasta que, ¿cómo saber cuando pasaste la raya de ese acuerdo? O sea, hablando de estas nuevas relaciones que vas a construir, nuevos acuerdos, nuevos acuerdos entre tu pareja, pero ¿hasta qué punto dices, sabes que ya me pasé de la raya? ¿Y hasta qué punto son acuerdos que realmente vas a respetar o si lo haces nada más por estar con alguien que sabes que no lo vas a hacer. Claro, también, por ejemplo, hay aquellas aventuras que se tienen dentro de una pareja, pues, de matrimonio, esas aventuras que son a largo plazo, o sea, varias semanas, varios meses. Y que también esas son aventuras. Bueno, sí. u otras relaciones, como decía Elo. Claro, claro, o sea, aparte, ¿no? Y eso sí ya no va con esos acuerdos que tú decías, ¿no? O sea, es así como decídete, o sea, ¿con quién estás? O sea, ¿de qué sí, lado o estás? Haz lo oficial que quieres estar con dos personas, ¿no? O sea, justamente inicia un nuevo acuerdo. Claro, inicia ese diálogo, ¿no? Y de ahí pues ya ves, ¿no? Si las dos personas no están de acuerdo, bueno, o te decides por una porque una te es más importante o te es más importante de alguna manera, o bien no estás con ninguna porque tú sí quieres estar con dos y ninguna de esas dos quiere. ¿No? He escuchado que dicen que hay relaciones que viven con dos mujeres en la misma casa y duermen en la misma cama, entonces, digo, tienes su acuerdo, pues. Claro. Exacto, yo creo que tal vez ahí sea esa de la construcción de nuevas relaciones. Lo único que creo que no se vale es hacerle daño a la otra persona o mantener el engaño, ¿no? O sea, que se queden las cosas claras y ya. Exacto. Ahí acomódense como quieran. Y así de fácil se oye, ¿verdad? Bueno, pues. Hablando de aventuras, nos vamos a escuchar la canción de Una Aventura. Un poco de salsa en el aquelarre. Una aventura es más bonita si no miramos. Facebook. Búscanos como El Aquelarre, con K y doble R. Ok, regresamos después de escuchar Una Aventura y concluimos, chicas, ¿qué piensan de la infidelidad? El punto aquí para mí es la comunicación, ¿no? El diálogo, o sea, si no hay diálogo, si no hay comunicación, bueno, tampoco es cómo quieres llevar tu pareja o la relación con la persona, ¿no? O sea, yo creo que siempre ese es el punto, ¿no? Tanto en las parejas como en amistades, como en tu familia, como entre países, ¿no? O sea, también hablando de toda la violencia que hay ahorita, o sea, y lo ligo, ¿no? Porque no me parecen dos cosas súper diferentes, ¿no? Sino que hay violencia en la pareja, justamente, ¿no? Con infidelidades, porque no hay comunicación, etcétera, etcétera. Porque no, ya no se está a gusto, ¿no? Y hay violencia, ¿no? Hay gritos, hay golpes, etcétera, ¿no? Que se ven como normales, ¿no? Además. Y también en el país en general, ¿no? O sea, políticamente, en las calles, etcétera. Entonces, yo creo que todo eso necesita más diálogo, ¿no? Más respeto, más amor, ¿no? Digamos. Yo creo que toda esta cuestión de la infidelidad, de las relaciones amorosas, amistosas, de la política, economía, con todo. Nosotras mismas. Exactamente, es algo que simplemente nos complementa, más bien, más no que nos determina. O sea, nosotros somos quienes construimos todo lo que nos rodea. No, ¿por qué seguirnos pensando exactamente en esa misma idea de es que me es infiel, le soy infiel? O sea, siempre en relación con el otro, con la otra. O sea, más bien, vamos a hacernos, no sernos infieles a nosotras mismas. O sea, claro, vamos en a primera, ser, ¿no? Pensamos de una manera, pues vamos a ser congruentes con esa manera de pensar. Porque no caer precisamente en esto mismo de la doble moralidad. O sea, aquí entra mucho exactamente lo de la infidelidad, esta cuestión que decíamos de la catedral y la capillita y no sé qué. Es cuestión totalmente de las dobles moralidades, pero más bien, pues constituirnos a nosotros nuestra idea, nuestras ideas y más bien nuestros comportamientos, ¿no? Pero trabajar contigo misma o contigo mismo, porque si no eres fiel con tus ideas, tus principios, con lo que crees, ¿cómo vas a ser fiel con otra persona? Con todo lo o difícilmente demás, puede, ¿no? serlo, porque puede ser, ¿no? O sea, puedes disfrazar serlo. Claro, puedes también. Pero sí, yo creo que también, justamente, si tanto hablas de un cambio, bueno, primero, ¿no? Empezar con una misma, ¿no? Que es muchas veces lo más, bueno, muchas veces yo creo que siempre lo más difícil, ¿no? O sea, trabajar contigo, ¿no? Sin embargo, yo creo que también esa comunicación y ese diálogo, pues mantenerlo, no nada más con las demás personas, sino que también contigo, ¿no? Sí, entonces, claro, y decir que esto de la cuestión de la infidelidad, pues a fin de cuentas le pongamos el título o la etiqueta que sea, sigue siendo infidelidad. O sea, aquí y en todo el mundo va a ser infidelidad. Infidelidad también ya sería, ya ahí variaría de los acuerdos establecidos, como lo hemos dicho ya. Exacto. Mucho. Pero pues sigue siendo infidelidad, o sea. Pero bueno, invitamos, ¿no? A construir relaciones diferentes, ¿no? Con nosotras mismas, exacto, sanas, ¿no? Y sobre todo establecer acuerdos. Exacto. Pero yo creo que basados en el respeto. Exacto, respeto, comunicación. Bueno, pues escríbanos, no dejen de estar al pendiente de otros programas, escríbanos igual si tienen propuestas para nuevos programas, temas, etcétera, qué es lo que les interesaría. Y bueno, pues aquí estuvimos Mayra, Diana, Hanna, y en los controles de Luisa. Ha sido un gusto escucharnos nuevamente y seguimos en sintonía. Exactamente, no nos alejemos de la que larre lo construimos todas los miércoles y todas y todos quienes gusten los jueves a través de la radio. Miércoles de 5 a 7, recuérdenlo, y para saber la dirección, contáctenos en el Facebook. Fue un honor estar con ustedes, chicas. Dale, pues, que se la pasen. ¡Llévenlas! ¡Mátenlas a todas! Seguimos aquí. Y volveremos. El Aquelarre, un caldero de opiniones. Escúchanos todos los jueves de 7 a 8 de la noche en Circe Radio.